Caso 491. La Anabel de Saltillo. Muchas veces he sabido de personas que le tienen pavor a las muñecas. Hemos hablado que las muñecas se han utilizado para trabajos de brujería, para trabajos de protección, que son envases estas muñecas. A lo largo de mi experiencia me he enfrentado a mucho de este tipo de casos. Tengo en mi posesión muchas muñecas también que tienen unas grandes historias. Pero hay una que marcó mucho esto. Le digo, y hay personas que, por ejemplo, dicen, sobre todo las muñecas de porcelana, dicen, le tengo mucho miedo porque siento como que si estuvieran vivas. Conozco muchos casos, por ejemplo, de una mujer, de una señora me contactó y me dice, Santiago, ¿sabes qué? Mi hija colecciona muñecas. De la noche a la mañana las quitó y las guardó dentro del armario. Y le digo, bueno, pues tal vez su hija pues ya creció, ya no es una niña, ya no las quiere ahí las muñecas. Dice, Santiago, mi hija tiene 27 años y tiene como 5 años coleccionando muñecas. Dijo, pero lo que más me sorprende es que en las noches se escucha que tocan dentro del armario, así como que la sáquenme de aquí. He estado presente en situaciones que han exorcizado a una muñeca en el pueblo mágico de Parras de la Fuente. También esa muñeca, una historia con la señora que dice una historia de más de 45 años. Y ella asegura que esa muñeca mató a su amiga porque en aquellos años le invitó a quedarse en su casa. Y le enseña las muñecas, dice, esta muñeca está muy fea. La amiga se burló de esa muñeca, le dijo que estaba muy fea, que estaba muy, muy fea la muñeca. Y resulta que en la noche escuchan ruidos y encuentran a esta mujer, a esta joven, al final de las escaleras, muerta, y la muñeca a un lado. Y esta historia, esta experiencia, la señora la guardó por más de 45 años. Imagínense. Hemos hablado que muchas de estas muñecas se fabricaban antiguamente a la imagen, a semejanza de la niña a la que se iba a regalar. Inclusive se utilizaba el cabello de la niña y se le ponía la muñeca. Digo, y hay muchas historias, muchísimas historias de muñecas embrujadas. ¿A quién pertenecieron esas muñecas? También. Este caso fue. Esta muñeca fue bautizada por la prensa como la Anabel de Saltillo. Esta muñeca resulta que fue el regalo de una abuela a su nieta. La abuela de Veracruz, no sé exactamente la ciudad, pero sé que venía de Veracruz. Y le trajo este regalo a la nieta. A esta jovencita. La mamá de esta joven es la que me contacta y me cuenta toda esta historia. Me dice, Santiago, mi suegra jamás les ha regalado nada a mis hijos, jamás, ni en cumpleaños, ni en navidades, nada. Y me dice, Santiago, esa mañana yo descubro que descubro que mi hija está embarazada, Santiago. Pues imagínate cómo estaba yo. Yo estaba enojada, la estaba regañando, créeme. Estaba muy mal. En eso tocan a la puerta. Yo no quería abrir porque yo estaba pues enojada, con sentimiento, no sé, decepcionada, dice tantas cosas. Y resulta que tocan de una forma muy insistente, voy y abro y era mi suegra. Créeme que no me la creía que mi suegra estaba ahí en la puerta. Porque mi suegra, siempre que nos visitaba, es desde que va saliendo en el camión, ya voy en el camión, ya voy pasando por tal lado, se comunicaba con nosotros. Se bajaba en cada central, tomaba el teléfono y nos hablaba. Ya estoy en tal parte, ya estoy aquí, dice. Recibíamos como 10 llamadas en toda su trayectoria. Quería, ya vayan por mí a la central de autobuses. Y ese día llegó sin avisar. Llegó sin avisar. Nos metemos ahí al comedor donde yo estaba regañando a mi hija. No le dije absolutamente nada. No pensaba decirle en ese momento que mi hija estaba embarazada. Ella ya lo sabía. Ella ya sabía que mi hija estaba embarazada. ¿Cómo? Yo tenía horas de haberme enterado. ¿Cómo sabía ella? Y en una caja le dice a mi hija, dice, ten, esto es para ti. Sorprendida mi hija también, porque pues, nunca había recibido nada de su abuela. Jamás les había regalado nada. Algo muy extraño, ¿no? Pero la abuela ya sabía que ella estaba embarazada. Le dijo, tú estás embarazada. Bueno. La chica desenvuelve este regalo y es una muñeca. Ella al ver la muñeca le dio mucho miedo. Tal vez por educación, pues no, nomás le dijo gracias, ¿verdad? No le dijo, oye, pues no me gusta, está muy fea. Y volvió a cerrar la caja donde venía esta muñeca. La muchacha empieza a experimentar esa noche pesadillas muy, muy feas. Se sentía muy mal, ella. Se sentía bastante mal. La mamá me dice, Santiago, yo llegué y le quité la muñeca porque la abuela quería que se durmiera a fuerza con la muñeca. Y por no contradecirla, pues mi hija lo hizo. Llegué a agarrar la muñeca, Santiago, la puse arriba del refrigerador, ahí la dejé. Mi abuela, dice, la abuela de mi hija, o sea, mi suegra, se fue. Apenas amaneció, se regresó. Hoy un viaje tan largo de Veracruz, cansado. Y se regresa, o sea, nomás venía a entregar esa muñeca. Es algo muy raro. Mi hija, siempre que tomaba esa muñeca en sus manos, se sentía muy mal. Conforme iba avanzando el embarazo, se sentía ya muy mal. Decía que el bebé se le movía cuando agarraba esa muñeca. Ella, y Santiago, yo le platico a una amiga y la amiga me dice, fíjate que yo conozco un pastor de la iglesia, deberías traerme la muñeca, yo hablo con él. Y sí, ya se ponen de acuerdo, esta mujer, dice Santiago, yo le entrego la muñeca a mi amiga y ya no supe más. Ya no supe más, Santiago, hasta que llegó a tus manos. Bueno, ¿cómo sucedió todo esto? La persona a quien se la llevan, a la amiga, me contactó. Me dijo, ¿sabe qué, Santiago? Tengo una muñeca y esta es la historia. Y oye, sorprendente. Sorprendente. Dice, el pastor le hizo oración toda una noche y no pudo con ella. Quiero que usted se la lleve. Le dije, claro, con gusto. Yo acepto esa muñeca. Cuando yo le digo que voy a pasar, era un viernes. Le digo, yo paso el viernes alrededor de las 11 de la mañana a su casa por la muñeca, me da dirección y todo. Y cuando llego me dice, Santiago, ¿sabe qué? Le tengo una novedad. Yo pensé que me iba a decir, ¿sabe qué? Ya no se la voy a regalar. La tiré o no sé. Dice, oiga, nada más que esta es una foto de esta muñeca. Una muñequita como de 30 centímetros, pero impone. Al verla, te da miedo. Transmite ese miedo esa muñeca. Dice, como yo sabía que usted venía hoy, yo anoche la guardé dentro de una vitrina. y le dije a la muñeca, mañana vienen por ti, mañana te vas de esta casa. Bueno, pues resulta que en la madrugada, me dice esta persona, que escucha un fuerte ruido, va hacia la sala y la muñeca está en el suelo. La muñeca está tirada. Pero la puerta no se abre tan fácilmente. Dice, la muñeca se fracturó del rostro, Santiago. Se le cayó un ojo. Y así voy por ella. Contacto a una persona de un museo en la ciudad y le explico el caso. Digo, nada más que la tienes que restaurar. Dice, sí, Santiago, no te apures, yo la restauro, paso al museo, la dejo. Nada más que le digo, ¿sabes qué? Esta muñeca tiene que estar encapsulada para que no haga mal. Debe estar dentro de un círculo de sal. Te tomé muchas fotografías y cuando yo muestro unas fotografías a varias personas, me dicen que la muñeca tiene los dientes de bebé, parecen dientes de verdad. Le digo, pues no sé la historia. Platico con esta persona que la restauró y me dice, es una porcelana muy fina, Santiago. Es una muñeca cara. No encontró nada en su interior. Dice, pero es una muñeca cara. Dijo, y esto fue lo mejor que la pude restaurar. Y pues resulta que esta muñeca, le digo, tiene que estar en un círculo de sal para que no haga ese daño. Y así la mantiene en ese sitio. Le digo, y después se hace la polémica de la cuestión de los dientes, que eran dientes de verdad, que eran dientes de un bebé. Le enseño la fotografía a un dentista y me dice, oye, Santiago, pues fíjate que a simple vista así se ve, como dientes de un bebé. Pero lógico, hay que hacerle estudios. Yo como hombre de ciencia, como dentista, pues no te puedo asegurar, ¿verdad?, que son de verdad esos dientes. Hay que hacerle radiografías, una serie de pruebas, cosas que no se hicieron. Sí, pero los dientes los tenía como si tuviera sangre, inclusive esta muñeca. Que no era una muñeca de un bebé, no. Una muñeca para tener ese tipo de dientes, era algo extraño. Bueno, resulta que esa muñeca se queda en este museo. Se quedó en este museo. Conozco, son amigos míos. José Velázquez, usted conoce el famoso caso, ¿no?, de José Velázquez. Mariela, una bruja consagrada al diablo. Vienen, me visitan aquí a la ciudad. Les muestro, los llevo al museo, les muestro esta muñeca. Y resulta que, pues a los 2 días que ellos se van de la ciudad, se la llevaron la muñeca. Se llevan esta muñeca durante 2 años. Y le hacen una serie de pruebas. Mariela asegura que el interior de la muñeca es de una niña. Una niña que tiene mucho odio, mucho coraje. Ella está con sed de venganza. Me platica Mariela que esta muñeca dañó a su sirvienta en su casa. La sirvienta asegura que la muñeca la aventó, cosa que le fracturó una pierna, imagínese. José Velázquez, me dice, Santiago, este es algo, un trabajo muy oscuro, muy, muy oscuro. Tal vez, no sé, dice, para acabar con la vida del bebé que llevaba esta muchachita. Dice, pero créeme que está muy, muy, muy complicado el caso, decía, de esta muñeca. La tuvieron 2 años en ese lugar y la regresan. La regresan después de 2 años. Y permanece en este museo. encerrada en un círculo de sal. Y yo le preguntaba a las personas que cuando han visitado este museo de las muñecas, ¿cuál es la que más le impresiona? Dice, la Anabel, Santiago. La Anabel es la que me impresiona muchísimo. Y sí, usted la ve y créame que se impone. Le digo, muchas veces estas muñecas son envases para brujerías. A veces no conocemos la procedencia de estas muñecas. Le digo, esa muñeca ahí está, encerrada en un círculo de sal y encapsulada para que su mala vibra, su mala energía, la maldad que de ella emana no contamine a los que van y la visitan. Le digo, muchas veces compramos en un tianguis, en una casa de antigüedades, una muñeca muy bonita. No sabemos el origen de esa muñeca. ¿Por qué fue a dar ahí? Yo he conocido personas que tienen un bazar y dice, oye, Santiago, abrí en mi negocio y encontré una caja con dos muñecas. Ahí me las dejaron. Y no sé el origen. A veces compramos este tipo de muñecas porque se nos hacen muy bonitas, así como adultos. Oye, esta va a ser para mi hija, va a ser para mi sobrina. Y créame que los niños tienen ese poder, ese don de ver más allá por la inocencia, por la temprana edad que tienen. Y al momento rechazan. Dicen, no, es que me da miedo. Y muchas veces como padres les imponemos, oye, no, me costó muy cara. Tienes que jugar con esa muñeca. Y la niña dice, no, es que le tengo miedo. Y es cuando empiezan a suceder cosas extrañas. Es que la muñeca se mueve. Es que la muñeca camina. Es que la muñeca me habla. Y a veces pensamos que están inventando esas historias. Pero usted, siempre lo ha recomendado, observe a los niños, observe a sus hijos, obsérvelos. Y no le van a inventar una historia. Le digo, hay cuestiones. Me platicaba una persona, dice Santiago, él todavía lo dudaba. Dice, yo no sé si sea cierto, Santiago, o no, pero fíjate que mi hijo, que está ya en preparatoria, no puede ver a las muñecas. Le dije, bueno, pues es un hombre, ¿verdad? A lo mejor, pues, ¿por qué no verlas? O sea, ¿por qué no ver a las muñecas? ¿Por qué? Pues no. Te imagino, no puede verlas, pues no le vas a dar una muñeca para que juegue a tu hijo de preparatoria. Le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué originó ese trauma o ese terror o ese miedo a las muñecas? Ahora que ya pues, es un adolescente. Dice, mira, nosotros vivíamos con mi mamá, Santiago. Ella vivía en la planta baja, nosotros en la planta alta, una casa muy grande. Mi hijo estaba en kinder. Y mi hijo siempre, yo a las 9 de la noche le decía, ya vete a dormir. Subía solo las escaleras, se iba a la casa de arriba donde vivíamos, se dormía tranquilamente. Una vez, dice, llegó mi hermano con mis dos sobrinas. Y pues lógico, los primos, ¿verdad? O sea, él jugando con sus primas y así. En eso le digo, oye, ya son las 9, ya vete a dormir. Pero es que estoy jugando con mis primas y que... Vete a dormir. Pero papá, que mí, a dormir. Pues imagínese, a esa edad que andas jugando y que te manden a dormir, pues lógico, te enoja, ¿no? Enoja al niño, le da coraje. ¿Cómo que? Y total, dice Santiago, él iba mi hijo caminando y mi sobrina estaba jugando con una muñeca y él de coraje le da una patada a la muñeca. Y lo vi y le dije, vas a ver, ¿eh? Vas a ver. Y vas a ver si le hiciste algo a la muñeca, no sabes cómo te va a ir, vas a ver ahorita que suba. Dijo, subió Santiago y como a los 15 minutos gritó de una forma que jamás lo había escuchado. Créeme que me dio mucho miedo, quería porque tenían que subir por la parte de afuera las escaleras. Quiero que sepas que iba subiendo las escaleras. Iba con miedo. No sabía a qué me iba a enfrentar. Dicen eso, enciendo la luz, está mi hijo sentado en la cama, llorando, temblando de miedo. Y ahí me doy cuenta que no era una chiflazón que quería bajar a jugar. Le preguntamos que qué había pasado. Dice que la muñeca a la cual él le había dado una patada estaba a un lado de su cama. Estaba ahí. Estaba esa muñeca a un lado de él. Por eso gritó de terror. Hay muñecas que tienen esa mala vibra, que son envases, ¿verdad?, para hacer maldades. Muñecas que se mueven en la noche. Yo tengo en mi colección una muñeca que el esposo le dice a la señora, la muñeca o yo, y es en serio. ¿Te quieres quedar con la muñeca? Yo me voy de la casa. Así de fácil, ¿eh? Tengo otra muñeca que la señora que me la regaló asegura que esa muñeca mató a su hijo. Muñecas que aparecen, que las tiran a la basura y vuelven a aparecer en el lugar. Que las han tirado 3 veces y vuelven a regresar. Muñecas que han estado presentes en un incendio y tienen su rostro todo lleno de tizne, de humo, y se ve claramente la huella de las lágrimas, como si estuvieran llorando, como si sintieran lo que les va a pasar si no las han sacado a tiempo de ese incendio. Son cosas impresionantes que suceden, ¿eh?, con la cuestión de las muñecas. Y este caso de la Anabel de Saltillo, que me fue entregada, me fue confiada. Yo la doné a un museo y en la cual sigue de exhibición esta muñeca. La famosa Anabel de Saltillo. Y usted tal vez alguna vez se ha quedado a dormir en la habitación de las niñas, que está llena de peluches, de muñecas, de osos y todo. No se ha dado cuenta que cuando ya es de madrugada, las muñecas se mueven. Que al día siguiente las muñecas están en otra posición. ¿Sí se ha dado cuenta de esto? Si no, próxima vez que se quede en la recámara de sus hijas, revise esto y créame, se va a dar cuenta de que no duerme solo.